Tal y como les comentamos, vamos a quedarnos durante los próximos minutos con una noticia que ya les adelantamos en el día de ayer. Nos llegaba la información a través de la delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz. Una vez reunido el Consejo de Coordinación del Gobierno de la Junta en Cádiz, que es la que concede cada año las distinciones instituidas con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Estamos hablando de las banderas de Andalucía en Cádiz en 2018. Les destacamos una gran noticia que tiene que ver con el reconocimiento al sector de la piel de Ubrique en general y más concretamente a una empresa familiar que viene ya desarrollando su actividad en nuestra localidad desde hace más de 40 años. Además, hace muy poco hemos hablado con ellos por esos premios que han instituido también, los premios académicos de las familias Valle y Piña. Y bueno, pues desde luego queríamos conversar con ellos en el día de hoy para darles la enhorabuena y destacar lo que ya decimos, es esta noticia que llega con la celebración del próximo Día de Andalucía. La entrega de estas banderas de Andalucía Cádiz 2018 para el grupo empresarial Invercumbre, entre un total de 13 galardonados en este 2018 y dentro de lo que es la modalidad de acción empresarial. Así que sin más, ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a uno de los responsables de esta empresa familiar, José Antonio Valle, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, Juan Carlos? Bueno, pues antes que nada, desde luego, como decíamos, darte la enhorabuena, daros la enhorabuena por este reconocimiento que me imagino que todo un orgullo con el trabajo, ¿no? Que además Invercumbre viene realizando ya desde hace más de 40 años, ¿no? Sí, muchísimas gracias por la enhorabuena y, bueno, la verdad es que nos ha cogido también a nosotros un poco por sorpresa, no nos esperábamos esto y el otro día nos llamaron y para darnos la buena nueva y sí que es verdad que se ve un poco recompensado el trabajo de estos años que venimos realizando y sobre todo nuestros padres que fueron los que empezaron con esto. Como comentamos, ¿no? La verdad es que son 13 las modalidades que se recogen, ¿no? Dentro de estos premios, las banderas de Andalucía Cádiz 2018 y en el apartado de acción empresarial. Bueno, pues dentro de, como decimos, de toda la provincia, ¿no? De lo destacado que pueda haber en cuanto a firmas, pues me imagino que muy satisfecho, ¿no? Que el grupo Invercumbre haya sido seleccionado, ¿no? Sí, hombre, ya te digo, es un reconocimiento a la empresa y la verdad es que, ya digo, nos sentimos muy muy ilusionados y satisfechos porque, hombre, que se reconozca también el trabajo que a lo largo de todos estos años se ha venido haciendo aquí, sobre todo en el pueblo, ¿no? Y destacar también, hombre, y darle las gracias sobre todo a los trabajadores y trabajadoras que tenemos nosotros en nuestra empresa, que sin ellos seguramente esto no hubiese sido posible. Precisamente, ¿no? Lo que te iba a comentar a continuación, algo que, por supuesto, ¿no? Va dirigido para la empresa como tal, para sus responsables, pero como decían, ¿no? Que también deben hacer suyo ese reconocimiento los propios trabajadores que están o los que han estado durante todo este tiempo, ¿no? Claro, eso está claro. El tema este, nosotros, ya te digo, sin nuestro personal aquí, los trabajadores y trabajadoras que componen el grupo, evidentemente esto no hubiese sido posible. Y entonces esto es también un reconocimiento a ellos también, independiente de que sea a Invercumbre, pero todas las personas que componen, digamos, nuestro grupo se tiene que sentir galardonado, digamos. Una plantilla media de unos 700 trabajadores, ¿verdad, José Antonio? En 6 fábricas ahora mismo, más de 50 millones de euros de facturación anual por parte del grupo, que además sigue creciendo y que también debe verse como un reflejo del trabajo, de los pasos adelante que está consiguiendo el sector marroquinero en general en nuestra localidad, ¿no? Claro, de hace unos años para acá sí que se ha visto un crecimiento importante en el tema del sector de la piel y sobre todo repercutido aquí en Ubrique y, bueno, nosotros sí que es verdad que de otros sitios nos han propuesto llevarnos, digamos, trabajo a otros pueblos cercanos y también algo más lejanos por el tema de la proyección que teníamos, pero nosotros nos sentimos ubriqueños y muy arraigados aquí y nosotros volcamos el trabajo, todo el que podemos lo hacemos aquí. Vamos, de hecho, no tenemos ningún tipo de producción fuera de la población ni más y con nuevos proyectos que tenemos en vista, algún proyecto nuevo y demás, y con ilusión, con mucha ilusión. Lo cierto es que, como comentaba, ¿no?, hay una serie de modalidades, hay Bandera de Andalucía para la promoción de Cádiz en el exterior, acción cultural, y en el apartado de empresas, teniendo en cuenta, ¿no?, todos los sectores que puedan existir, ¿no?, en nuestra provincia, bueno, pues se ha querido, ¿no?, sobre todo, imagino que también, ¿no?, a través de vuestra empresa, pues dar el respaldo, el aplauso precisamente, ¿no?, al sector de la piel, que lo comentamos además en estos meses atrás, lo que ya suponen cifras para las exportaciones en la provincia, porque, bueno, pues por ejemplo, 3 de cada 4 euros que se exportan en Andalucía en cuanto a marroquinería, pues corresponden, ¿no?, a la Sierra de Cádiz, y en ese sentido lo mismo, ¿no?, en cuanto a exportaciones gaditanas, pues el sector marroquinero está ahí en la cabeza, así que también debe verse en ese sentido, ¿no? Sí, claro, esto es, yo entiendo que independientemente que nos hayan galardonado a nosotros, aquí todo el mundo debe sentirse satisfecho también porque el nombre de Ubrique y el nombre de la piel salga a la palestra, en este caso a nivel provincial, pero bueno, sí que es un reconocimiento también de tema de Andalucía ya, ¿no? Y sí que es verdad que las exportaciones han crecido muchísimo en los últimos años y bueno, y con perspectivas, ¿no? Hay bastantes perspectivas de que vaya ampliando el tema de las exportaciones y bueno, y muy contento. Y ya te digo, esto es un reconocimiento, yo creo que también al pueblo. No nos tenemos que sentir nosotros solo los galardonados. Esto lo compartimos nosotros con todo el pueblo, evidentemente. Nos decías, ¿no?, que además un grupo empresarial, Invercumbre, que no, a pesar, ¿no?, de los avances en estos 40 años, no se estanca, sino que además tenéis proyectos de futuro y además, ¿no?, hay un en mente, ¿no?, se ha anticipado la construcción incluso de una nueva fábrica, ¿no? Sí, estamos, bueno, es una cosa, es un poco un secreto a voces, pero bueno, estamos en un proyecto empresarial, queremos ampliar un poco las instalaciones. Bueno, un poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un proyecto bastante gordo, pero bueno, estamos todavía, eso está todavía en fase de precalentamiento, todavía nos faltan muchísimos papeles y muchas cosas, y hombre, nosotros quisiéramos acelerarlo lo máximo posible, pero tú sabes que la burocracia va despacio y bueno, no sé qué tiempo tardaremos por lo menos en iniciarlo. Sí. Y la idea es hacer un concurso de ideas con un concurso de arquitectos que nos den varias ideas y no quedarnos en la típica fábrica normal y corriente que tenemos en Ubrique, sino saliendo un poco de lo normal, la verdad. Pues eso desde el punto de vista empresarial, ¿no?, en cuanto a este medio o largo plazo, el futuro, ¿no?, del grupo empresarial Invercumbre. Y hablando de presente, como decía al principio, ¿no?, la verdad es que hablábamos con vosotros también recientemente por la entrega de esos premios académicos Familia Valle y de Piña. Decíais entonces, ¿no?, que un poco queríais devolver todo el trabajo, el esfuerzo de muchas personas en vuestra empresa. Son proyectos que se van sumando, por tanto, la verdad es que hay que destacar el momento, ¿no?, por el que pasa la empresa, que ya decimos, no se limita al punto de vista empresarial, sino que también intentando en el ámbito social, educativo, pues llevar también distintas iniciativas, ¿no? Sí, bueno, el tema de los premios surgió, ya lo comentamos en su día, surgió una idea de mi padre y demás, y bueno, y la llevamos a cabo y esperemos que siga por muchos años. El tema es reconocer un poco también el talento de los estudiantes de Ubrique y, como tú decías, devolverle al pueblo un poco, en la medida de nosotros de lo posible, de lo que nos ha dado, ¿no? Y nosotros nos debemos a Ubrique y la verdad es que queremos mucho al pueblo y era una manera de reconocerlo públicamente a la gente, ¿no? Y si se le puede dar una oportunidad a los chavales y chavalas que están estudiando y se están esforzando continuamente, pues mejor, ¿no? Yo creo que salió bastante bien el acto y yo creo que quedó, sobre todo los estudiantes premiados, muy contentos y nosotros también muy contentos, la verdad. Además, como destacabas, con la idea, ¿no?, de proseguir con ello, de que sea una iniciativa que tenga además continuidad. Sí, la idea es seguir, la idea en principio es seguir. Ya este año, bueno, este 2018, ya pronto nos vamos a poner en marcha para la digamos, para promocionarla otra vez, la publicidad del tema de los premios, porque el año pasado, si recuerdas, creo que la primera vez que fuimos nosotros ahí contigo, nos había pillado un poco tarde y queremos hacerlo con un poco de más tiempo y que se enteren todos los estudiantes y que les dé tiempo a ellos a presentar los expedientes y demás. Sí, la verdad que sí. Pues todo ello en torno, ya decimos, al grupo Invercumbre, que bueno, pues vuelve a ser noticia en este caso por haber sido seleccionada como galardonada en estos premios con motivo del 28 de febrero, Día de Andalucía, estas banderas de Andalucía Cádiz 2018, que se van a entregar pues mañana, viernes, ¿verdad? Mañana en el Teatro Moderno en Chiclana. ¿Tiene lugar el acto de entrega? Sí, a las 12 de la mañana tendremos nosotros, bueno, nos han citado allí en el Teatro Moderno de Chiclana para hacer la entrega de los galardones, entiendo. Y no sé, habrá un acto que no sé, no me han explicado muy bien cómo va, pero bueno, a mí me han dicho que tengo que estar a las 11 de la mañana y a las 12 empieza el acto. No sé, pero bueno, ya veremos cómo sale. José Antonio, para los trabajadores que nos estén escuchando, ¿alguna celebración en especial con motivo de esta bandera de Andalucía? No, en principio no, porque ya te, bueno, hicimos una este verano que hacía el 25 aniversario de lo que era uno de los edificios nuestros, el que está aquí arriba en Las Cumbres, hicimos una pequeña fiesta para los empleados de aquí. Pero ahora mismo no tenemos previsto. Por ahora ni nada en mente. Tenemos previsto la entrega de premios de esto de Andalucía y después ya la entrega de premios para los estudiantes. Bueno, pues sí, sobre todo, como destacaban, ¿no? Todos deben sentirse, todos los trabajadores, muy orgullosos de ese premio. Y en definitiva, como decíamos, ¿no? Es una grandísima noticia para el sector de la piel de Ubrique, porque una de sus grandes empresas recibe ese premio, ese distintivo con motivo del Día de Andalucía en nuestra provincia. Hay muchos sectores pujantes, pero desde luego ha sido, bueno, pues elegido el sector marroquinero y esto desde luego tiene que hacernos sentir muy orgullosos y más concretamente, por supuesto, al grupo empresarial Invercumbre. Cuando recibisteis la noticia, imagino, ¿no?, que pasaron muchas cosas por la cabeza y sobre todo pensando en vuestros padres, ¿no? Sí, ya te digo, a nosotros, bueno, a mí personalmente me llamaron la semana pasada para comunicarlo. La verdad es que no me lo esperaba porque esto no es una cosa que tú te apuntas ni nada, sino claro, esto te seleccionan ellos y la verdad es que sí, lo primero que se te viene a la cabeza son tus padres y el esfuerzo y tan grande que han hecho durante tantos años aquí la empresa y, por supuesto, la gente que trabaja con nosotros, nuestros trabajadores y trabajadoras, que evidentemente sin ellos no podríamos haber llegado aquí, eso está claro. Pues con ese agradecimiento, ¿no?, que queréis extender, ¿no?, a vuestros trabajadores, sí, a todos los que conforman este grupo y a todo el sector de la piel en definitiva, a todo Ubrique, nos vamos a quedar con ese mensaje. Lo dicho, José Antonio, agradeciéndote que nos hayas acompañado y insistir en la enhorabuena y bueno, pues que sean muchísimos más años de éxito, porque eso supone además trabajo para la localidad. Y riqueza, ¿no? Riqueza a nivel económico y social para nuestro municipio. Así que, José Antonio Valle, muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena. A vosotros y muchísimas gracias también por acordado de nosotros y nada, encantado de cuando tú quieras seguimos hablando, ¿vale? Gracias, un saludo. Venga, hasta luego, un saludo.